la reunión de ayer fue muy productiva. Nos encontramos los miembros del Consejo Escolar con el señor Intendente Municipal y parte de su gabinete. Le transmitimos en dicha reunión todas las inquietudes y las prioridades que se habían tratado en el seno de la Unidad Educativa de Gestión Distrital. De esas prioridades hay obras que se van a gestionar a través de la provincia, hay otras obras que se hacen a través de los fondos del Consejo Escolar, y solicitamos la posibilidad de que el municipio pudiera hacer las obras con el fondo educativo ante la situación de necesidades que tenemos en el distrito. Y esto realmente fue productivo porque nos tomaron esas, se analizó un poco la situación, pero hay un compromiso de ayudarnos mutuamente. Entonces esto es productivo porque va en beneficio de todos los chicos, que es lo que realmente queremos todos. Mira, tenemos necesidades muy grandes de reparaciones en distintos lugares. Hay necesidades de reparaciones grandes y otras que son cotidianas, en las cuales estamos interviniendo directamente con los recursos que recibe el Consejo Escolar. Y por otro lado, hay algunas construcciones o reparaciones complejas en las cuales se está gestionando ante la provincia de Buenos Aires y ahora con el municipio para poder coordinar a ver quién se va a hacer cargo para poder solucionar los temas. Problemas de infraestructura grandes, estamos hablando en la escuela 28, en la escuela 6, en el jardín 904. Hay una lista sugerida por la UGD, y en esa lista, bueno, ahora se van a analizar los costos porque hay que presentar pliegos, todo esto es un proceso técnico. De esta reunión lo importante también es que está pactado para la semana que viene, para el día martes, ya una reunión con el equipo técnico, nuestro equipo técnico de aquí, miembros de infraestructura, los inspectores de infraestructura, con parte de técnica del municipio, y eso nos va a permitir ensamblar y afilar un poquito más los presupuestos y las necesidades que tenemos. ¿En aproximadamente cuánto tiempo creen ustedes que podrían llegar a iniciar las obras? Hay algunas que ya están empezando con recursos del Consejo Escolar y que ya están en proceso de adjudicación, o sea que ya hicieron las aperturas y creo que muy pronto van a empezar. Las reparaciones menores están al día, todos los días estamos haciendo trabajos. Si me permitís, quisiera agregar algo, que el Consejo en este momento está con déficit de empresas que quieran trabajar. Nosotros tenemos el listado abierto siempre, y bueno, si hay alguna empresa en la zona de Cañuelas que tenga interés en trabajar con el Consejo Escolar, los requisitos son los mismos que se piden a todas las empresas, que tienen que tener inscripción en la AFIP, tienen que tener los seguros adecuados y estar registrado normalmente como una empresa ante todos los organismos oficiales. Que vengan, se acerquen, lo podemos asesorar, pero también le vamos a contar cómo es el trabajo y la constancia que podemos tener, porque realmente necesitamos empresas.